tiene a quien querer, pues ya no me quiere a mí. Ella tiene que pensar que así no puedo vivir. ¿Hasta cuándo sufriré todo el daño que me haces? Y hoy me pides que te olvide, y eso nunca yo podré. Siempre sueño con volver a acariciarte, mi amor. Y si en algo te ofendí, solo quiero tu perdón. Me tendré que acostumbrar solo con verte pasar, porque tú ya no me quieres mirar. ¿Por qué no vuelves conmigo? ¿Por qué, mi amor? Dime por qué. ¿Hasta cuándo sufriré todo el daño que me haces? Y hoy me pides que te olvide, y eso nunca yo podré. Siempre sueño con volver a acariciarte, mi amor. Y si en algo te ofendí, solo quiero tu perdón. Me tendré que acostumbrar solo con verte pasar, porque tú ya no me quieres mirar. ¿Por qué no vuelves conmigo? ¿Por qué, mi amor? Dime por qué. Tú sabes que siempre te he querido. Si tú no vuelves, pronto voy a enloquecer. Si tú no vuelves, pronto voy a enloquecer. Si tú no vuelves, pronto voy a enloquecer.